Vikingo Producciones presenta Fusionando Cumbia. El estilo, carajo. Hey, todavía siento el sabor amargo de tus labios. Es el sabor del desprecio de tu amor. Pidiendo perdón, y ya será tarde.